Tres amigos y diez cosas de memoria. Ah, pues sospechamos que algo anda mal en el circuito. Sí, Doki se resiste, pero ahora sí, estabas en tu comunicado. Gracias a todos por venir y acordarse de mi cumpleañitos. Y por lo menos escuchar qué me regalaron. Y todos vieron menos Fubu. Ajá. Y todos vieron menos Fubu, así que vayan, cuéntenle, díganle que hubo foto y así, y estuvo aquí Tirano Mayor y todos nos divertimos mucho. En fin. Vámonos entonces con el último bloque musical. Y pues ya ahí se escuchará la canción del fin del programa. Y pues esto ha sido todo por nuestra parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y yo soy Tirano Mayor. Bueno, bien mayor. Es Tirano preadolescente mutante. Ah, no, Tirano adolescente mutante. Ahora sí. Entonces, pues ya sabrán más de él. Ya estará un poco más metido en este asunto. Si su cerebro y y las ganas de hacer las cosas le dan, porque pues ya casi acabamos con nuestras vacaciones. Pero pues allí andaremos dando lata. En fin, ahora sí, los quiero mucho, pórtense bien. Acuérdense que en un rato más estará el podcast, el fragmento de el programa hecho de cachitos. Ok. Chai. Bye, pórtense bien.